camino. De todos los ángeles te denomino el más divino. Eres esa luz que ilumina mi universo. Sos esa estrella que hago brillar en mis versos. Cuando todo era oscuro, un conjuro te hizo brillar para hacerme dudar todo lo vivido y no pensar más en un quizás, para querer ser capaz de decirte que solo que alumbras el camino de mi vida son mi fe, que crece día a día. Un verso, una ilusión que nace desde el corazón, sabiendo con noción que más para no que para sí, tenerte entre mis manos, pero no importa, porque esto me reconforta, me llena cada letra, palabra, oración, poema. Sos fuente de mi inspiración, lema de esta canción sincera que expresa la felicidad total de tenerte y la tristeza de solo anhelarte y hacerte parte de este tema. Eres tan hermosa, tan sencilla, tan perfecta, que te convertiste realmente en mi meta. Eres tan hermosa, tan sencilla, tan perfecta, y debes saber que un amor así nunca se inventa. Es algo que nace muy dentro de tu cuerpo y que nunca más se olvida, que no se borra con el tiempo. Le dije a Dios que serías para mí, que siempre lo serás, que te tendré siempre en mí, que jamás te perderás. Pasan los días y se me agota la paciencia de querer decirte todo, de tratar de buscar algún modo de decirte hoy que sos lo único que he amado, que sos lo único que me ha hecho borrar mi oscuro pasado. Tengo miedo de decirte que te quiero, pero al mundo le grito que te amo, al destino que te aclamo, y es que eres tan hermosa, tan sencilla, tan perfecta, que te convertiste realmente en mi meta. Eres tan hermosa, tan sencilla, tan perfecta, y debes saber que un amor así nunca se inventa. Me llevas a un lugar inefable, donde nada es comparable al mundo que me rodea, que solo pienso en vos y quiero tenerte en mis brazos como sea. Soy transparente como el agua y soy lo único que me continúa. Hago esta frase porque anhelo este momento, aunque no me alcance ese sentimiento, lo mantendré vigente, porque soy consciente que a pesar de todo fuiste alguien diferente. Y en estas rimas te describo mi princesa, mi corazón se expresa y mi alma queda rendida a tus pies. Espero que entiendas y te des cuenta que desde hoy en día obtenerte será mi meta. Raptor bajo cero, la luz en mi camino, libertad de expresión.